te olvida. Es que si a ti nunca te importó nada, tan sencilla es tu vida. Hoy te vas hablando y que hablas de mi vida, que ya casi no te entiendo. La verdad fue que me equivoqué, no debí de amarte tanto. Y cuánto diera por no escuchar en una noche una palabra tuya. Pero de verdad yo me equivoqué. Tú eres el que me mata, el que puede con solo un beso transformar mi vida. Tú eres el que se adueña de mi alma, quien puede transformarme los sentidos. Tú eres el que me mata, el que puede con solo un beso transformar. De verdad, no sé qué voy a hacer.